Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, amigos, son las 6 de la tarde con 2 minutos. Un gusto poder estar aquí una vez más conversando y analizando, ¿no es cierto?, este fenómeno de casas, de la parte inmobiliaria, de los bienes y raíces, lo que venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo aquí en el estado de Utah, en Salt Lake City en particular, y las ciudades que están alrededor. Tenemos muchísima información hoy día de propiedades que están a la venta, ¿no es cierto?, propiedades que se han ido, que al final seguimos viendo la misma demanda, seguimos viendo la misma fuerza con la que estuvimos el año pasado. Entonces vamos, tenemos muchísimo que conversar el día de hoy, así que muchísimas gracias, Janet, por invitarnos nuevamente y por realmente por aguantarnos en los días jueves. No, gracias, David, por asistir aquí al programa. Yo sé que hay mucha gente que escucha mucho las grabaciones y se están llenando de toda la información que necesitan para el momento en que quieran comprar o vender una propiedad. Entonces, si ustedes tienen preguntas y nos escuchan en las grabaciones, recuerden que le pueden escribir a David, ya sea por su número de celular, mandarle un mensaje de texto, o por el Messenger, o por las redes sociales como Twitter, como Instagram, como YouTube, ya saben. Está en todas partes, y para encontrarlo en todas partes, lo que tienen que hacer es ir a la página web de David, www.agentsforutah.com. Ahí está toda la información, o en Facebook, que también está como Agents for Utah. Ahí está también todos los datos, la página web y pues todos los canales de las redes sociales. Correctamente, la verdad es que ya nos conocemos, ¿no es cierto? Ya más o menos saben quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, como dice la canción. Y entonces lo que queremos hacer es poder brindarles, ¿no es cierto?, información para que tomen buenas decisiones. Lo que está ocurriendo esta semana es bastante importante, porque producto de todo esto, esta situación que estábamos viendo del famoso coronavirus, ¿no es cierto?, que ha afectado todo. Sí, la verdad que eso estamos empezando el año, lamentamos mucho la muerte de mucha gente, ¿no?, y estamos empezando el año con esta epidemia que está complicando algunas cosas y está poniendo nervioso a los mercados, a las economías, a los bancos. De hecho, los intereses volvieron a bajar esta semana un poco más. Par de puntitos más, o sea los bancos dicen, bueno, la gente, entonces tenemos que incentivarla, y si están asustados por esto, queremos darle esta posibilidad de que si aún no han podido comprar, aquí van los intereses más bajos, ahora a lo mejor sí pueden calificar. Entonces están ocurriendo cosas, correcto. Ahora también se nos viene un año de elecciones, ¿no es cierto?, donde tenemos pocos meses. Se acaba de pasar hace un par de días atrás, donde se vio, ¿no es cierto?, que ya están prácticamente definidos los dos. Bueno, hay dos por el Partido Demócrata que se están peleando, ¿no es cierto?, la silla, como dirían por ahí, el asiento. Y ya sabemos que el presidente de ahora definitivamente va a ir a buscar la reelección, ¿correcto? Entonces, todo eso genera inestabilidad, genera nerviosismo, y los bancos empiezan también a preocuparse. Entonces, la manera que ellos quieren incentivar y quieren que la gente no pare y no frene ese deseo de poder tener casa es bajando los intereses. Eso va a mantener un poco el consumo, ¿no es cierto? Que la gente dice, bueno, no importa. Para que se animen a comprar. Eso de la mano con los impuestos, que ya mucha gente probablemente ya tiene los reembolsos de impuestos. ¿Cuál es la fecha? 15 de abril es el día clave, ¿no? Es el último día para... Todavía tienen tiempo, si no lo han hecho, sí. Y si piensan comprar la casa, sí. Porque ¿cuántos años son? Sí, 2 años de taxes, es lo que el banco quiere ver. Entonces hay mucha gente que gana mucho dinero, o gana suficiente dinero, o gana bastante dinero, como quisiéramos poner el adjetivo, ¿no? Gente que gana dinero y que muchas veces son empresarios, ¿no es cierto?, que generan mucho dinero y por ende van a terminar de pagar muchísimo dinero en concepto de impuestos tributarios. Entonces no se olvide, señor, señora, si usted es uno de ellos, de que tiene su propia empresa y no tiene ¿no es cierto?, no ha hecho sus impuestos, porque obviamente le va a tocar pagar dinero. Lo entendemos. Los que no entienden son los bancos. Los bancos son en ese sentido bastante exigentes, ¿no? Entonces va a tener que hacerlo, converso con su ayudante de impuestos, con el contador, con la persona que le lleva sus finanzas. Díganles que realmente, o sea, es muy necesario que le terminen sus impuestos, y si le va a tocar pagar algo, ¿no es cierto?, al fisco, hay que hacerlo, porque recuerde que los bancos a un empresario no le miran todo lo que genera el negocio, sino que todo lo que declara. Entonces eso generalmente alrededor de un 20 o un 30% menos. Entonces una persona generó un negocio, una persona independiente generó $200,000, ¿no es cierto? Por lo general va a estar bajando casi $60,000. Si generó $100,000, van a estar bajando casi 30. Entonces quiere decir de que por concepto de gastos del negocio, ¿no? Entonces esa gente está declarando sobre $60,000 o $70,000, y eso es lo que el banco realmente quiere ver. Quiere ver que haya dinero entrando, no que no haya dinero entrando. Entonces a veces, por evitarnos el pago de impuestos, quizás podemos exagerar un poco la cantidad de dinero que estamos declarando mínima, y entonces los bancos piensan, ¿cómo me va a pagar? ¿Cómo gana? Entonces hay que conversar de eso, hay que hacer la llamada, pregúntenos, nosotros los vamos a guiar, les vamos a dar la información correcta para que tomen una buena decisión, porque lo que no queremos es arriesgarlo a que, por ejemplo, pasó hace muchos años atrás también, y muchas veces pasa que a veces la gente, ¿no es cierto?, quieren empezar con una casa muy grande, quizás un poco cara, entonces dicen, bueno, la voy a comprar con mi hijo, o con mi pariente, con mi cuñado, y entran varios en el préstamo para comprar una casa grande, y después vemos que después del año o dos, el cuñado se enojó, se peleó, se mandó a cambiar, el hijo se casó, se fue con la novia, se fue a otro estado, se cambió de trabajo, se cambió de ciudad, se volvió a su país, y a veces se toman malas decisiones por querer inmediatamente comprar algo que a lo mejor no está de acuerdo con nuestros ingresos. Entonces es importante, todo eso es importante en la compra de una casa, todo. Así es que llámenos, 801-636-3028, mándenos un texto, háganos las preguntas, le vamos a dar la información correcta. Hay muchísimos préstamos, hay opciones, ¿no es cierto? Hay cosas que no debe hacer, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para que pueda usted comprar una buena casa con un buen interés, con un pago, ¿no es cierto?, razonable, y con la idea de que no va a tener problemas con esa casa. Así es que no nos deje de llamar. Ya sabe, nos conocemos, mi nombre es David, 801-636-3028. Ya hablamos entonces de los taxes, hablamos de los intereses que han bajado producto de todo este panorama político y económico. ¿Aproximadamente cuánto está ahorita el interés? Está bajo el 4. Más cerca del 3.5, 3.7, wow, que el 4. Entonces estamos en una muy buena situación. Para la gente que necesita ahorita comprar, ¿no? Para la gente que está, claro, queriendo comprar, exactamente. Y eso tiene que prepararse, porque recuerde que no es solamente querer comprar, hay que estar calificado para comprar. Y para eso le van a pedir, una vez más, ya se conoce de memoria todo lo que necesita. Entonces necesitamos 2 años de... los impuestos, los taxes. Perfecto. Le piden la forma W. 2. 2. Del último... mes. Año. Año. Ay, no, ahí ya. Le dejo la tarea todas las semanas y todas las semanas seguidas. No, la forma W2 del último año. Los talones de cheques del último... mes. Y cuentas de banco de los últimos 3 Meses. Meses, perfecto. Oye, David, ¿y la gente que no le pagan con cheque, cómo le hacen ahí? Claro, ahí hay un problema grave cuando no le pagan con cheque, porque a menos de que sea usted su propio dueño de su propio negocio, si le están pagando con cheque, el banco no tiene cómo justificar. Si le están pagando con cash. Claro. Entonces muchas veces van a las cuentas de banco para tratar de buscar una consistencia en los depósitos. Más vale, o menos de qué. Claro, vale decir, en enero me pagaron 2000 la fecha 10, uh-huh. Y en febrero 2000 la fecha 10, y en marzo 2000 la fecha 10 o 15. Entonces hay una consistencia en el día, uh-huh. Y en la cantidad. Pero si le están dando en efectivo y usted está guardando en el colchón 1500 y solamente está depositando 500, es todo lo que se puede justificar. Entonces es muy delicado hacerlo de esa manera. Si va a comprar casa, tiene que justificar su ingreso, ya sea independiente por intermedio de los taxes, y si es empleado, con la forma W2 que le mandan a fin de año y con los talones de cheques que le dan cada vez que le pagan, ¿correcto? Entonces, uh-huh. Y hoy en día están pidiendo identificación, están pidiendo estatus migratorio, permisos de trabajo, o sea, hay muchas situaciones que hay que manejar hoy en día, sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad hispana. Entonces vale la pena llamar. De hecho, ayer estábamos en el consulado de México y un señor me hizo una pregunta, me dice, bueno, pero ese, estábamos hablando del préstamo del ITIN, seguimos hablando y seguimos conversando de que existe, pero es pésimo. Le están pidiendo día un 20% de enganche, le están pidiendo un interés entre un 6 y un 7%. Fíjate que es el doble de lo que la gente se está llevando hoy en día cuando tiene la situación al día. Entonces yo pienso que, ¿para qué ir con esos préstamos que son tan agresivos, no es cierto? Si podemos buscarle, como dicen en mi país, la quinta pata al gato, ¿no? O sea, vamos buscando a ver dónde podemos encontrar las personas correctas que van a poder calificar dentro de la familia, o amistades, o la novia, o el novio de la hija o del hijo, ¿no es cierto? Los chicos DACA, ¿no es cierto? Personas que tienen permisos de trabajo. O sea, hay varias maneras de hacerlo para poder evitar entrar en esos préstamos de ITIN, por ejemplo, que son tan groseramente altos y caros, ¿no? Así es que llámenos, 801-636-3028, mi nombre es David. Para eso estamos, para darle la información correcta. No queremos que cometa un error, queremos que pasarse parte de su familia, cosa que la próxima vez que compre, que alguien le pregunte quién lo ayudó, a ojos cerrados, ¿no es cierto?, usted diga, mire, con estos jóvenes fuimos, no tan jóvenes. Con estos jóvenes mayores. Con estos señores jóvenes adultos, ¿no es cierto?, que fueron jóvenes hace 30 años atrás. ¿Sí? La tercera edad. Claro, que ya están entrando en etapa de adulto mayor, adulto joven. Entonces, ni yo me creo lo que digo de adultos jóvenes, perdón, estoy pensando que estoy dos décadas atrás. Sí, está ya. Entonces, es muy importante que nos haga las preguntas, porque eso es lo que queremos realmente, ser parte de la compra, del proceso, y que algún día, ¿no es cierto?, le dé a usted gusto de decir, trabajamos con David, nos hizo las cosas bien, no que cuando le digan con quién trabajó, trabajé con este y con este otro, fulano de tal, y me hicieron esto, no me dijeron esto. No estamos para eso. 21 años en la industria nos avalan para que usted, señores, se sientan tranquilos, cómodos, y sabiendo de que vamos a ir a trabajar y vamos a ir a representarlos con la verdad y de la mejor manera posible para que usted salga, ¿no es cierto?, y obtenga el objetivo, que es tener su casa. Ahora, el segmento que viene, ¿no es cierto?, vamos a hablar de las casas que están disponibles y vamos a hablar de las personas que a lo mejor están pensando en vender sus casas. Porque ahora estamos ya, hoy día, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó? Se cayeron los patos asados, como dicen en mi país, ¿no? Hacía calor, casi 65 grados. El clima. sí, está buenísimo. El clima se entibió bastante y al final fue un lindo día, mañana también, el sábado también, hasta que llega la señora nieve y la señora agua, que qué bendición es la que recibimos cada ciertos días de que cae agua, un elemento tan importante y tan necesario, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Así que aquí estamos hablando de casa, pero estamos hablando del clima, estamos hablando de la fiesta del fin de semana y de lo que se viene el fin de semana que viene, así que no se nos vaya, ¿no es cierto?

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, estamos de vuelta, 6:23 de la tarde, estábamos arreglando el mundo aquí con Janet, ¿no es cierto?, en el corte comercial y seguíamos conversando, ¿no es cierto?, de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo, de cómo están los mercados, de la gente que está llegando a Utah, el tráfico que es increíble, que ya no se puede, uno se sube una calle, se sale por la otra, se equivoca, hay una barrera, cambian una luz, atraviesa un venado, es un desastre lo que pasa en las carreteras, porque estamos llegando a un punto de colapso vehicular, de gente, de que no hay casas. De hecho, acaban de aprobar un proyecto que fue muy controversial en la ciudad de Harriman. Habían postulado para hacer una cantidad de unidades, le dicen, de casas y departamentos mezclados, de 850 unidades querían hacer. Wow. Y eso significa de que son 850 familias que van a llegar a vivir. Entonces, eso significa que probablemente la mitad tienen niños, son más niños en las escuelas, más vehículos en las calles, ¿no es cierto? Más contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay ciudades y hay lugares que no están listos para ese tipo de crecimiento. Y una de las cosas buenas que existe acá, que no sé cuánto tiempo más va a durar, es que las ciudades, cuando presentan proyectos de este tipo, no llegan y los aprueban inmediatamente, sino que hacen su análisis, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, este proyecto había sido rechazado en primera instancia por 800, casi 900 propiedades, ¿no? Son bastantes, sí. Correcto. Pero ahora, ¿no es cierto?, después de tanta pelea entre la comunidad contra los constructores, con la ciudad, y tomando en consideración de que realmente necesitamos más casas, ¿correcto? Más casas, más departamentos, necesitamos más de todo porque seguimos creciendo como comunidad, como población, ¿no es cierto?, aquí en Salt Lake City, en Utah en general, ¿no? Pero uh-huh. Estamos hablando de la metrópoli, ¿correcto? Acá Utah County, ¿no es cierto? Y el condado Salt Lake y Tooele y todo lo que significa hasta el norte, quizás hasta Ogden, toda esta área en la que está experimentando más crecimiento. Entonces, lo que está pasando es que al final sí se pelearon y le aprobaron el proyecto, pero se lo aprobaron por 250 unidades menos. Que al final igual es una cantidad exagerada de casas, si uno dice 650. O sea, ¿van a ser casas o van a ser...? Es una combinación de todo, al parecer. Pero sí, pero el problema que está pasando es que la tierra se está acabando para construir acá. Entonces va a llegar un punto en que ya no van a poder construir más casas. Van a tener que empezar a seguir... Porque ya están construyendo departamentos, pero ahora se va a convertir en la norma. ¿Correcto? Uh-huh. O sea, ya no nos podemos abrir hacia los costados, nos tenemos que ir hacia arriba. y eso es lo que está pasando ahora. Entonces ustedes se pueden fijar, ¿no es cierto?, de que siguen expandiendo caminos hacia el lado sur del condado Salt Lake, donde está el estadio de los Monarcas, ¿no es cierto?, Real Monarchs, acá para Harriman, para todas esas áreas. Hay tierras, pero no todas son aptas para construir. Pero lo que está pasando es que las casas cada día son más pequeñas, están más pegadas, no tienen patio, o sea, con suerte cabe una asadera y está todo abierto, no hay privacidad, ¿no es cierto? Sí, las casas son bonitas, hay estructura propiamente tal, pero los patios se están achicando, la privacidad se está perdiendo porque ahora los vecinos están uno encima del otro, como en el país de donde yo vengo, así, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces ahora prácticamente por la muralla le puedo igual que en el país, yo me recuerdo donde me dice, vecina, qué sé yo, necesito azúcar. Y ahí está, por arriba de la muralla, ¿no? Entonces... O sea, ¿dijiste de que la vecina que pide azúcar? No, uno le pedía a los vecinos, oh, por la muralla, no había que darse la vuelta porque estaban tan pegados los patios y las casas. Entonces, eso ocurre en ciudades grandes cuando crecen demasiado, llega mucha gente, la construcción se expande, pero los espacios empiezan a sufrir y la privacidad empieza a sufrir. Entonces, hay muchos fenómenos, ¿no? Y toda esa información es importante manejarla de una u otra manera para que puedan tomar las decisiones correspondientes, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que les conviene más. ¿Conviene realmente comprar una casa nueva sin patio y perdemos esa privacidad y eso lo que nos gusta tanto a los latinos, ¿no? De hacer una fiestecita, de tener amigos, de cantar un karaoke, qué sé yo. Y bueno, vivimos en un país donde quizás no es esa la norma, ¿no? Es un país donde es más independiente, no hay tantas fiestas en las casas, la gente a las 10 de la noche prácticamente ya están en sus casas, qué sé yo, viendo una película, durmiendo, disfrutando otro tipo de cosas. Cuando nosotros como hispanos estamos ahí en la carne asada, empieza a las 10 de la noche. Apenas empieza el solecito, vamos, sí, a hacer un barbecue. Con suerte llega la gente a la fiesta, les decimos a las 3 de la tarde y aparecen a las 7, a las 10. Entonces es muy propio. Se van a las 2, 3. Claro, muy propio de nuestra cultura todo eso. Y a veces los espacios tan reducidos es muy complicado porque todos estos departamentos, todas estas casas y todas estas cosas vienen con reglas. No, de donde dice, bueno, sí puede hacer fiesta, pero a las 10 ya tiene que bajar la música, después a las 10 esto, después lo otro, no se puede estacionar aquí, no puede prender la música, no puede cantar, no puede beber, al final es un desastre. Entonces, hay cosas buenas y malas que vienen con esto de la construcción nueva, con esto de las casas nuevas y los vecindarios, pero definitivamente hay sigue la construcción, siguen aprobando proyectos porque es necesario, ¿correcto? Y los intereses siguen bajos, sigue muy muy bueno el panorama para los que van a comprar y eso está empujando los precios. Los precios no han dejado de subir, ¿correcto? Ahora, no han dejado de subir los precios. Pero bajó el interés. Bajó el interés, va a haber más compradores, porque ahora a lo mejor los que no calificaban con el interés más alto, ahora con uno o dos puntitos menos, ¡boom!, pueden calificar. Van a salir esos compradores a buscar casa y seguimos teniendo el mismo problema que hemos tenido los últimos años, de que no hay casas para todos, ¿correcto? Hay, pero no para la cantidad de compradores que estamos. Entonces, pues si están de suerte, están buscando una casa y alguien ahorita pone en venta la casa, tienen que estar, sí, así, pero... Las casas están durando en el mercado 4, 5, 10 días como mucho. Llegan 2, 3, 4 ofertas y se las están peleando. Entonces seguimos en esa situación y es por eso que es importante no cometer el error de salir a buscar la casa sin haber conversado con el banco. Sí, sin tener todos los documentos también. Hoy día hay que salir con la cartita debajo de la manga que le da al banco donde dice, señor, señora, ¿no es cierto? Ustedes están calificados para tanto dinero con estas condiciones, en estos términos. ¿Por qué? Una, porque usted va a saber qué es lo que puede y lo que no. Y dos, porque cuando encuentre su casa, la casa de sus sueños, va a enviar una oferta y lo primero que nos van a pedir es una carta del banco diciendo que usted está listo para comprar. Entonces no es que queramos ser los malos de la película al insistirles, ¿no es cierto?, con toda esta información. Es simplemente que queremos de que las cosas las puedan hacer bien para que puedan salir tranquilos a buscar. Y ya no importa cuántas casas va a haber, puede haber 5, 10, 20 casas, lo que usted quiera ver, pero ya sabe que cuando le guste, y puede ser lo que le ha pasado a muchas familias, que sale a ver, ve 5 casas, elige una, hace una oferta y le ganan la oferta. Porque a lo mejor el otro comprador ofreció más dinero, o pidió menos ayuda, o tenía más efectivo, o era un comprador en efectivo, que lo hemos visto con mucha gente que ha vendido en otros estados y se viene para acá y compran en cash, a veces no se puede competir. Entonces hay que seguir a la próxima. Y si la segunda no resulta, seguimos hasta que le encontramos la correcta, ¿no es cierto? Pero sin esa carta del banco es demasiado complejo salir a buscar. De hecho, es muy complicado para usted porque al final puede hacer una oferta, se puede amarrar y al final no tiene nada claro qué es lo que va a pasar. Ni siquiera sabemos si el banco le va a prestar, ¿no es cierto?, los fondos que necesita para comprar. Por eso que nos tiene que llamar un texto 801-636-3028 si es que va a hacer un trámite al consulado mexicano, ¿no es cierto? Acabamos de cambiarnos del día miércoles al día viernes, 10:40 de la mañana. Todos los viernes, a partir de la semana entrante, a las 10:40 de la mañana vamos a estar conversando, el que habla, ¿no es cierto?, en el consulado mexicano. Así es que si no nos puede llamar, no tiene tiempo, pero tiene que hacer un trámite, renovar su pasaporte, sacar su licencia consular, etcétera, vaya un viernes. Ahí vamos a estar. Y ahí les ayuda. Y ahí, bueno, le ayudo con. A decirle por dónde se tiene que ir. Sí, les doy información y además los puedo orientar dentro del consulado. Ya soy como un mueble más del consulado. Ya, ¿sabes? Me han tratado. Porque si se mudan, se tiene que llevar a David. Me han tratado muy bien ahí en el consulado mexicano y yo admiro mucho la labor que ellos hacen para sus compatriotas, ¿no? Y ojalá podamos, ¿no es cierto?, nosotros también como comunidad chilena algún día poder implantar este tipo de ayudas, ¿no es cierto?, porque realmente se necesita, ¿no? Se necesita un lugar que oriente a la gente con información de salud, de en este caso de casas, de finanzas, porque somos inmigrantes, ¿no? Venimos de otras culturas, de otros países, de otros sistemas. Aquí las cosas funcionan un poco diferente. Entonces funcionan estos consulados como los eslabones, ¿no es cierto?, necesarios para que la gente pueda conectar cuando llega acá. Y ese es uno de ellos. Ojalá hubiese así consulado chileno, consulado de otros países, ¿no? Yo hablo solamente por el mío, porque el nuestro está es muy bueno, no tengo que quejarme de nada, pero está en Los Ángeles, California. Por eso está bueno. Entonces, claro, el asunto. ¿Se van de vacaciones? Bueno, sí, pero hay que ir hasta allá, ¿correcto? Entonces, cualquier trámite que uno necesita, hay que esperar a veces que vengan una vez al año con un consulado móvil, etcétera. Yo entiendo que eso puede ser un inconveniente para algunas personas, ¿no? Pero esa es la idea, que nos puede encontrar donde guste, ¿no? Es simpático ver la cara de algunas personas cuando salgo ahí a hablar y empiezo a hablar y digo, sí, mi nombre es tanto, ahí vengo del otro lado del mundo y al lado de la Antártica, y te dice, ¿qué hará este señor? ¿Qué está haciendo este señor aquí metido? ¿Qué discurso está dando? ¿Qué mentira está diciendo? Sí. Sobre todo a nosotros como mexicanos, ¿este? ¿Y de dónde salió? Correcto. ¿Con ese acento? ¿Por qué habla como hable? Pero al final, mi respeto para la comunidad, ¿no es cierto? Ellos me tratan muy bien. ¿O cambias el acento? Y yo me siento. No lo cambio, pero mi esposa es mexicana, tú sabes. Entonces, tal vez si lo cambie. Entonces, a veces hay palabras que uno adopta. Ella ha adoptado mucho chilenismo y yo he adoptado mucho mexicanismo, ¿no? Entonces, ya es un desastre. Mucho al final, amigo, sí, son muchos movimos. Al final digo una cosa, digo otra, ya no sé ni lo que digo. Pero hablando de Chile, ¿no? Sí, hay muchas palabras que la verdad, cuando he visto yo una película chilena, tengo que ponerle traducción. Y aún con la traducción, no sé el significado. Utilizan muchas palabras, o sea, para todos, ¿no? Sí, tenemos un vocabulario muy diferente, pero muy diferente a otros países de habla hispana. Ahora, pero depende, eso es relativo, ¿no? Pero por ejemplo, a veces nos comemos algunas letras de las palabras, no terminamos las palabras completas o el significado diferente. Pero es porque así lo hablo. Sí, pero es una cosa coloquial, ¿no? Es una cosa de digamos, de gente, entre chilenos, como dicen. Pero perfectamente yo agarré una conversación contigo, por ejemplo, y nos vamos a entender perfectamente. Porque, no siempre. No, bueno, quizás no contigo, Yana, pero ni con mi señora a veces tampoco, pero con mucha gente. Pero en términos generales, el español es el español, ¿no? Sí. Al final, uno, si quiere hablar de un tema, utilice la palabra que utilice, vamos a entendernos definitivamente. Entonces, todo eso es lo bueno, eso es lo bonito, ¿no? Es por eso que agradeceríamos que nos eligiera a nosotros para que los pudiéramos ayudar, porque nos vamos a entretener, nos vamos a reír bastante, y vamos a pasar un rato agradable, y al final, ¿no es cierto? El objetivo es que usted entre en su casa y que, bueno, nos invite a lo mejor a celebrar cuando tenga su casa. Un barbecue. Claro, correcto. Es más, si nos llama, si nos llama y nos dice que nos escuchó en Sexy Love Radio los días jueves, me hago cargo de la fiesta. ¡Wow! Me hago cargo de la fiesta. ¡Wow! Está firmado. Así es que todo depende de usted, ¿no es cierto? Tiene mi palabra, ya sabe dónde ubicarnos, ¿no es cierto? No puedo decir algo y no cumplirlo. Y eso va para también para la gente que quiere vender, ¿no? Señor, señora, si están pensando en vender, el momento de vender sigue siendo un muy buen momento para vender. Mucha gente está vendiendo, sacando dinero de la venta para dar en la próxima compra. Se están comprando a lo mejor algo más nuevo, algo más pequeño, algo más grande, algo más cómodo, algo más cerca, algo más lejos. ¿No es cierto? Todo el mundo tiene diferentes opiniones, diferentes gustos. Todo el mundo tiene diferentes necesidades. Entonces hay casas para todos los bolsillos, no muchas, como hemos venido hablando, pero hay para todos los bolsillos, hay casas para todos los gustos. Así es que no tenga miedo, márquenos, háblenos, véanos en YouTube, ¿no es cierto?, los videos, véanos en Agent for Utah, es el nombre del sitio de internet, ahí nos encuentran, están las pestañas, hay información, hay testimonios, hay videos, vas a ver exactamente quién es la persona que está allí los días jueves, ¿no es cierto?, mi nombre es David, una vez más, y bueno, estamos cubriendo bastante territorio el día de hoy, hemos hablado de muchísimas cosas, esperamos que estén tomando notas, y si no, no importa, porque puede, ¿no es cierto?, meterse al sitio de internet que ya le dijimos, Agents for Utah, el número 4, agentsfor4utah.com, y ahí, ¿no es cierto?, están los videos de las entrevistas anteriores donde puede escuchar y ¿no es cierto?, informarse si a lo mejor no llegó el día de hoy. Así que nos vamos a un pequeño corte de otros 5 minutitos y ya regresamos con ustedes. Dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre contigo. Coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad combate me camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio en mi interior, hacinado contigo en cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, amigos, amigas. Se ha tardado un 45 minutos ya. Acaba de darse vuelta. 45 sí, o sea, minutos. Yo sé que los chilenos hablan distintos, pero no sabía que 45 decían 44. Cuacuá, como el patito chiquito que no quiere ir al mar. Okay. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Veníamos conversando con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Y si teníamos casas, sí, efectivamente tenemos varias casas, ¿no es cierto? Teníamos una hermosa, la casa bella, ¿no es cierto? Porque no solamente era linda, porque aparte que es nueva, nadie ha vivido ahí, pero ofrecía un tremendo terreno en la ciudad de West Valley, que es una ciudad muy vibrante, muy dinámica, donde hay de todo en West Valley, y esta estaba precisamente justo en la intersección, más o menos, de la calle 34 Sur con la 33 West. O sea, un área muy comercial, muy central, con muchas escuelas, con muchos negocios, con muchas cosas. Casa nueva, recién construida, un tercio de terreno, tenía el basement sin terminar abajo, con salida independiente. Hemos venido ofreciendo esta casa, pensábamos que usted, señora, iba a ser uno de los que se la iba a llevar, pero la verdad es que llegó una oferta en esa casa, nuestro cliente está muy contento, esperemos que esos compradores puedan llegar a la meta final, ¿no es cierto?, que es llegar a firmar los documentos y poder obtener esa casa, porque es una muy buena compra. Así es que esa casa por ahora no está disponible. Esperamos que esta familia, ¿no es cierto?, que se interesó por ella, sea muy feliz ahí, ¿no es cierto?, en el momento en que ellos terminen su proceso de compra. Pero eso no significa que no haya más casas, así es que ahora... También si están buscando casas nuevas, también nos puedes ayudar. Absolutamente. La verdad es que aquí la licencia nuestra aquí en Utah nos permite vender casas con constructores, sin constructores, casas antiguas, casas nuevas, departamentos, terrenos, duplex, twin, locales comerciales, señor, señora, si a lo mejor están pensando en rentar algo para su restaurante, o ya la renta donde está se la siguen subiendo y usted prefiere a lo mejor comprar, llámenos. Tenemos relaciones con bancos, ¿no es cierto?, que le pueden prestar el dinero para, ya sea para comprar un edificio, manejamos esa parte, o si quiere, ¿no es cierto?, rentar por 2-3 años, también manejamos lo que le llaman el lease, aquí en inglés, ¿no es cierto?, que es la renta de un local, ¿no es cierto? No tenga miedo, gracias a Dios la experiencia que hemos adquirido a través de los años, ¿no es cierto?, y en lo personal el que habla acá, su humilde servidor, ¿no es cierto?, a través de los años he tenido la oportunidad de estar involucrado en diferentes gamas de lo que significa los bienes y raíces, así es que creo que el servicio que puedo ofrecer es bastante integral, y lo puedo ayudar en todas las facetas, ¿no es cierto?, de lo que usted anda buscando. Así es que llámenos 801-636-3028, texto, ya sabe, estamos en Agents for Utah con el número 4 en vez de la palabra for, ¿no es cierto? Es un sitio que está completamente en español diseñado, así que sabemos que el inglés a veces puede generar un pequeño obstáculo, no tenga ahora miedo. Ahora que también si lo prefieren en inglés, siempre les va a aparecer una opción de traducción en las páginas web, sobre todo hoy en día en los celulares, así que tienen la opción de que les traduzca todo. Espectacular, claro, si somos bilingües, ¿no es cierto?, y están, se sienten cómodos, algunas cosas en español y otras en inglés, ahí está la respuesta para que puedan navegar, ¿no es cierto?, ese sitio y poder encontrar lo que anda buscando. Así que llámenos cuando tengan una oportunidad, ¿no es cierto?, trabajamos, estamos siempre conectados, por lo menos el caso del que habla, ¿no es cierto?, David, me puedo ubicar por Messenger, por Facebook, por el mercadito, por el Marketplace, por los textos, por los teléfonos, ¿no es cierto? Entonces le vamos a contestar, vamos a llamar. ¿Por Marte? No estamos en la lista para ir a Marte, nos quedamos fuera. ¿Quién sabe? Pero, si tienes los, ¿cuántos para ir a viajar a un Marte? Dos millones, no sé cuánto costaba. O sea, había uno baratito que era $500,000, pero no recuerdo hacia dónde. ¿Te imaginas la cantidad de gente que se pudiera salvar en el mundo y alimentar con $500,000? A veces yo encuentro que los excesos y los extremos, no, de las cosas excéntricas, excéntricas, ¿no?, excentricismo de algunas personas pasan el límite, ¿no? El límite de lo comprensible, ¿no? Uh-huh. No es posible. Pero ¿qué pasa? Ahorita que dices eso, ¿no? Mucha gente dice, bueno, tengo el dinero, puedo viajar, si pasa algo en el planeta Tierra me puedo salvar, ¿no? Pero cuando puedes utilizar ese dinero en algo que ahorita puedes salvar, ¿no? Que es lo que estabas diciendo, que puedes, correcto, ayudar a mucha gente. Y bueno, pues ya saben, si ustedes están pensando comprar o vender una propiedad, llamen a David al 801-636-3028. Ahorita les va a decir sobre las casas que ahorita están en venta. Así que, David, tienes ya información, sí, sobre... Sí, correctamente. Y es precisamente volviendo a lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? De que tenemos... abarcamos una gran gama de propiedades y un área, ¿no es cierto?, son las propiedades que se están vendiendo y que ya están con renteros ahí. Uh-huh. Y de esas tenemos dos. Teníamos tres, pero apareció un comprador, ¿no es cierto?, en una de ellas y ahora nos quedan solamente dos. Y lo bueno de esto es que ya sabemos de antemano de que las personas que están rentando efectivamente preferirían renovar sus contratos de renta, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, ojo ahí, es de las casas que ya están en venta, o sea que si ustedes lo compran como inversión, ¿no? Exactamente. Y quieren seguirla rentando, pues ahí ya tienen todo en bandeja de plata. Claro, correctamente. Y sí, prácticamente, ¿no? Y las rentas siguen subiendo, entonces existe la situación de que hay un rentero ahí que ya podría a lo mejor estar interesado en, porque eso sí es un poco diferente el financiamiento, ¿correcto? Se necesita un poco más de dinero, pero hay mucha gente en nuestra de comunidad de enganche, porque el banco va a pedir de otro tipo le van a pedir entre un 10 y un 20% de enganche, ¿ok? Para que pueda comprar una propiedad como esta. Pero a veces con esa cantidad de dinero y con la renta que ya está, ¿no es cierto? Uh-huh. Alcanza fácilmente a la casa y se paga sola, es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos una, por ejemplo, aquí que tiene, les voy a decir, está en la ciudad de West Valley City, tiene 4 cuartos, 2 baños, construida el año 2006, tiene garage para 2 vehículos, ¿no es cierto? El basement podría terminarse. Esta tiene un contrato de renta hasta septiembre 30 del año 2020, ¿correcto? Uh-huh. Y el inquilino está pagando ya $1,895 por esa casa. ¿Y cuál es el precio? Y el precio de esta casa es la módica suma de $349,000. Cuando sabemos que casa ya de esta 4 recámaras. Exacto, ya se están vendiendo, ¿no es cierto?, por 370, 380, hasta 400 y hasta más. Entonces, el dueño de esta casa, ¿no es cierto?, sabe que él nunca ha vivido ahí, siempre la ha tenido como una propiedad que genera ingresos. Por ende, ¿no es cierto?, entendemos de que los renteros a veces no cuidan las casas, no siempre, pero a veces. La mayoría. Lamentablemente. Entonces él opta por poner este precio dando ya un descuento, ¿no es cierto?, inicialmente. Así es que llámenos si ese es el caso y anda buscando una propiedad para tener para la renta. Tenemos otra propiedad más. ¿Necesariamente tiene que ser inversionista o sea para que lo rente o? No necesariamente. Pero el problema que hay que si usted tiene que vivir o va a vivir en la propiedad, los bancos le exigen que usted habite la propiedad que compra dentro de los próximos 60 días después de que firmó y cerró, digamos, uh-huh, desde que se transfirieron las escrituras y los dineros, etc. Entonces, en este caso, en esta propiedad, no funcionaría porque el contrato está hasta septiembre. Pero si usted me llama, por ejemplo, y asumiendo que siga disponible, y me llama en julio, uh-huh, ¿no es cierto?, y cierra a fines de julio, entonces agosto, septiembre, a lo mejor ahí se podría dar porque ahí están los 60 días que le requiere el banco. Entonces, aún no, pero en algún momento sí. Y las personas que son inversionistas, ¿no es cierto?, no tienen ese problema. Ahora, esta otra que les voy a decir, 3 cuartos, 2 baños en la ciudad de Murray. Ok. Perdón, 4500 sur con 400 east. Muy buena área, muchísima. Es una casa twin construida el año 2013. 2 pisos, basement terminado. Correcto, 3 cuartos, 2 baños arriba, 2 baños abajo, 2 medios baños. Uno en el nivel, ¿no es cierto?, principal, donde está la cocina, etcétera, y el otro está en el basement. Esta casa tiene un tremendo terreno y está justo en la avenida 45 Sur. Muy transitada. La diferencia de esta con la otra, bueno, una es el precio. Esta está un poquito más cara, 379,000, tiene 2568 pies cuadrados, pero el rentero en esta se le termina el contrato de renta a fines de abril del 2020, o sea, en un mes ya y medio. En un mes. Entonces esta podría funcionar para un inversionista, porque además sabemos de que este persona que está rentando, a pesar de que se le termina el contrato, ya nos dijo que si encontrábamos a alguien, él estaría dispuesto a renovar un contrato en esa propiedad, que podría ser por un año más, por ejemplo. Okay. Entonces, para un inversionista funcionaría, pero también podría funcionar para usted, señor, señora, que andan buscando una casa para vivir ahí. ¿Por qué? Porque este señor ya fue notificado de que no se le va a renovar el contrato a partir del día 30 de abril del año 2020. Por lo menos por los nuevos dueños, bueno, actuales dueños. O sea, por los dueños. Ajá. De ahora. Pero si usted es dueño y viene, pero si usted ya va a vivir ahí, sabe que este señor esa fecha ya se tiene que mover. Ajá, o tal vez piensa rentarlo y seguir, no sé, en donde esté viviendo, ¿no? Correcto, todo va a depender de lo que usted quiera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus? Sería una muy buena manera de entrar con un dinero ya, pero el banco le va a pedir más dinero. Si usted ya tiene casa y esta es su segunda casa, la va a considerar una casa de rentando. Inversión. Si está rentando, un poco más complicado, porque el banco dice, bueno... Si es tu casa, claro, tienes que vivir ahí. Claro, bien. Está rentando y se va a comprar una casa, obviamente no la puede comprar diciéndole al banco que la va a habitar, que va a vivir ahí. Si la va a rentar. Y va a firmar documentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bajo juramento, que esa es otra situación. Sí, y que tienen que poner mucho cuidadito en sí, eso. Ojo con este tipo de cosas, porque a veces hay información que se malinterpreta o que se da mal. Cuando usted está firmando documentos para comprar su casa, fíjese, el último día, que es el día del cierre de los papeleos que el banco le envía, la mayoría de esos papeleos le dicen y lo hacen firmar ante notario de que usted ha dicho toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, ¿no es cierto? Parece una corte. Y le hablan de que si usted cometió o adulteró o dio información falsa, etcétera, etcétera, podría haber ramificaciones legales. Wow. Entonces es muy complejo el escenario, porque al final la culpa recae en usted, no en el agente, no en los bancos, y a veces lamentablemente puede haber gente que esté incentivando estas prácticas, ¿no es cierto? En la misma industria nuestra, donde dicen usted no se preocupe, y no le explican bien la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto? Uh-huh. Usted no se preocupe, aquí firme, aquí, páseme acá, y esta gente, a lo mejor hay gente que, como en todos lados, correcto, que no están haciendo las cosas bien. Entonces, ojo con todo eso. Ya les dimos la oportunidad de conversar con respecto a los intereses. Caso de las personas que quieren vender, que me llamen, les vamos a hacer un excelente descuento. Diga que nos escuchó el día de hoy. Las personas que van a comprar ya saben que la fiesta corre por David. Janet. Oh, perdón, por David. No era por sexy, no fue. No era por sexy, no fue. La fiesta corre por David, ¿no es cierto? Una vez que compren y se está moviendo. David va casa. A ser una fiesta para Janet. Sí. Y eso. Y si es que están con la intención de invertir, ¿no es cierto? Tenemos también posibilidades. Así que ha sido un gusto haber estado acá. No se olvide que nuestro número es 801-636-3028. Muchísimas gracias una vez más, Janet, por aguantarnos el día de hoy. Y nos veremos, si Dios quiere, la semana entrante. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, David. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Hasta la próxima.